puede arrogarse el mérito de aportar mayor conocimiento o mejor conocimiento. Es una empresa conjunta. Y algo que no nos persuadisteis hace 3 años y ahora no nos habéis persuadido tampoco, no está claro que todo el mundo acepte algo que decía Javier, que esa voluntad de comprensión de lo humano pasa por interrogar a lo humano, hacerle preguntas, y hacerles preguntas sistemáticas, y ordenar y analizar las respuestas con métodos. Y aquí tampoco nadie tiene la exclusiva. Entonces, sí, yo soy antimentalista, pero si a mí me presentas un bonito experimento en psicología cognitiva de lo que tradicionalmente llamamos un diseño elegante, yo voy a babear igual. ¿Por qué? Porque entiendo que yo no estoy en condiciones de deslegitimar el ethos que mueve esta persona para hacer comprensible el comportamiento humano o la especie humana o yo qué sé qué. Lo que sí creo es que para que eso sea posible, además de tener un objetivo común, hay que ser, es una palabra que me gusta por su carga teórica, moral, pero bueno, tolerancia. Hay que ser muy tolerante. Y eso sí que no se cumple siempre. Y los conflictos suelen venir ahí. Es decir, pensar, o sea, saber que otros hacen cosas en la misma dirección tiene que implicar también que todos no pueden hacer todos, pero que de alguna manera algunas renuncias se han de hacer en cada momento. Por ejemplo, en el plan de estudios, pues todo en el grado no puede tener el mismo peso. Y eso no le resta importancia a lo demás. Claro, si nosotros decimos, y espero que algún día nos hagáis caso, hay que introducir contenidos de método y de técnicas en la licenciatura, eso implica que habrá que desplazar otros. ¿Que tengan que desaparecer? No. Pero que habrá que desplazar. ¿A dónde? Por ejemplo, al máster. Si alguien piensa que lo más importante del mundo es lo suyo, la salud ocupacional, pongamos por caso, no sé si hay alguien aquí que haga eso, pues vale. Pues si es tan importante, móntate un lugar donde se pueda formar en ese ámbito. Pero no puede estar en la licenciatura. Porque al que le parezca que lo importante es el comportamiento de las vacas en el matadero, también querrá ponerlo en la licenciatura. Y el que piense que lo más importante es el desarrollo simbólico de no sé qué, de no sé cuántos, pues también lo querrá poner. Y el otro, y el otro, y el otro, y todo no cabe. En 16 años de formación, que es lo que dura más o menos el periodo de formación reglada en cualquier lugar del mundo, cabe lo que cabe. Y cada vez que metes una cosa, tienes que sacar otra. Y no hay más. Entonces, objetivos comunes y tolerancia, desde mi punto de vista, son unos mínimos para hacer compatible la vida. Pero tú conoces bien, porque vienes de otros contextos, que eso no evitará el conflicto, pero sí asegura la convivencia. Y eso es lo mínimo que se espera.